Llevamos un tiempo tal vez impulsado por nuestro destino. Juntos descubrimos aquel sentimiento que llaman amor y lo modelamos a nuestras costumbres. Si hasta nos juramos que el mundo estaba hecho solo para dos, levanto en mi pecho un altar sagrado para su reinado. Tarde me di cuenta lo que le ofrecía nunca le alcanzó, llevando su vida por otro camino. Regresa vencida, para mí ya es tarde, que la ayude Dios. Pena, te da lástima de verla haciendo pena. Si tan solo es un despojo de la vida, la locura de mis años juveniles. Pena, si tan solo es un despojo de la vida, la locura de mis años juveniles. Pecador. Llevamos un tiempo tal vez impulsado por nuestro destino. Juntos descubrimos aquel sentimiento que llaman amor y lo nuestras costumbres. Si hasta nos juramos que el mundo estaba hecho solo para dos, levanto mi pecho un altar sagrado para su reinado. Tarde me di cuenta lo que le ofrecía nunca le alcanzó, llevando su vida por otro camino. Regresa vencida, para mí ya es tarde, que la ayude Dios. Te da lástima de verla haciendo pena. Si tan solo es un despojo de la vida,